tarde acuesta. La brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuesta. La noche llegó con un beso y miradas inquietas. Unas gotas que se suben poco a poco a la cabeza. Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia. Y más, y más, y más.